Final de obra. Primera edición. Editorial Huesos de Jibia. Colección La Falena. Otras narrativas. El epígrafe es de David Foster Wallace, de su novela La broma infinita. Y cuando volvió en sí, estaba echado de espaldas en una playa sobre la arena muy fría, y caía la lluvia de un cielo bajo y la marea estaba lejana. Concreto. Tres de arena y una de cemento. A pesar del agua, la masa es espesa, pesada. También lleva piedras. Deberían ser piedras de esas medio grises, negras, a determinada proporción, 1x3, 1x4. Pero la pobreza le mete escombros, esos restos de demoler paredes que no irán. También la eterna señora le mete una pala a manos y cintura no profesionales. ¿Qué hace un poeta mezclando en un rincón frío de la casa sola 9 baldes de arena, 3 de cemento, 3 de piedra y agua helada? Tal vez mata sus culpas o apenas las mezcla y cree que obtendrá otra cosa más sólida. Tal vez mezcla hijos y esposa y sangre, como puede, sin manual, solo con fuerza de voluntad. Busca reconocimiento, como cuando escribe. Busca afecto, una mano en el lomo, dirigida según el pelaje, como cuando novela. Ayer viene y le dice algo, pero él mete la pala ancha en el borde del montículo arrinconado, crepitan las piedras pegoteadas, pastosas, como una maraca deforme y bamboleante, y no oye a ayer. O lo oye, pero todas las piedras, ahora subidas a la pala que alza cargada, con el supuesto fin de mezclar la mezcla, hablan con más fuerza aún que los malos recuerdos. Anulan sus circunvoluciones, solo atentas a la violencia de los músculos no profesionales y la cintura electrizada que se mete, con carga cada minuto mayor, en esa pala de castigador de algún círculo de Dante, donde él mismo es criminal y monstruo sadomasoquista, enviado por qué talión de Dios. Repite gestos y actitudes que vio niño. Esa lucha eterna contra infortunio. Infortunio, así, todo venerado por el mismo par de infortunados. La madre, para mostrarse madre sufriente. El padre, para pagar culpas. ¿Qué culpas puede tener un timorato? ¿No son las culpas de los arriesgados, aventureros, lanzados, acaso? Culpas deberían ser de Ulises. El suelo de la habitación principal futura es una suma de tumbas. Pegadas unas a otras, hermanadas, tienen 80 por 270 y son 5. Cuadros de madera vieja nivelados contendrán, ya contienen en parte, el producto de la mezcla. Empezó algún día de esa semana, van 2. Hoy irán 2 más o 3 en su afán ansia de fin, si el cuerpo aguanta y la voluntad siempre. Tironea permanente el deseo de volver allá, allá donde están los otros 5, pero sabe que allá no da para más y que al menos en ese instante todo depende de esas piedras, esa pala y rellenar todas las tumbas para avanzar en el tiempo, y la pala rema en el mar muerto. Futuro llega y le recuerda cementerios de París donde 2 de ellos miran tumbas de músicos famosos, de poetas famosos y de muertos infames. Toma un respiro, endereza la espalda con el bastón pala y mira los cuadros de madera vieja rellenos de piedras. La proporción ha sido un balde de cemento, cada 2 de piedra, 3 de arena, y bogar en poca agua y mucha masa espesa que pesa. Por algo se llama concreto, por algo. Porque los fantasmas que saludan, más ayer y futuro que dicen, no distraen casi nada del esfuerzo, del dolor, el sudor, la culpa. Sobre todo la culpa y la necesidad de afecto. Remar para llegar ahí mismo y que una sonrisa se pose en la zona dolorida en medio de la espalda. Futuro igual llega de nuevo y le recuerda que habrá novela. ese millón de piedras viejas, de paredes ya desmoronadas, reunidas, aleatorias, rema, boga, rema, rema con la pala ancha y una masa, una pasta pegajosa que sola sola se adensa, que hay que apurar el tiempo para que la pala no quede clavada en un montículo informe, inútil, realmente no buscado. Ay, no se le escapa cuando solo en la casi casa solo. Ay, es para los que quiere y necesita. Vuelve ayer y le rememora sus ayes inútiles que nadie consoló. Futuro no dice nada, lo mira. Se guarda todos los ay que tiene para cuando llegue allá donde están los cinco, para que cuatro solamente hoy lo admiren desde abajo en su heroísmo de albañil improvisado que todo lo arregla, para que una lo mire ojos a ojos y comprenda su miseria, inmadurez, tal vez soberbia, de solucionar, de hacer el gol olímpico, atajar el último penal. Futuro inmediato le muestra a los seis acostados riendo, ellos dos comparten una era, mirando el techo allá lejísimo, esperando las maderas de arriba. Que él, héroe improvisado, en lugar de poeta novelista, es carpintero, colocará también con esfuerzo notable y sin un solo ay cuando está solo. Cada tirante otro remo en mar de zinc, como el vasto cristal azogado de Rubén. La casa, cuando él puede respirar porque inclina la cabeza y bebe el agua, es siempre fácil metáfora de poeta, alegoría y plot de novela con su intertextualidad de Usher, tomada. Miré los muros de la patria mía hace un tiempo fuerte ya, pero lo puede de inmediato la voluntad para tapar sus múltiples agujeros, enduidos los deseos, las memorias, y sigue con sus clavos, con alambres alisados, cañerías. Es que la casa esperada es la obra postergada, son los años muertos, llenos de muertos, en una tapera escondidas, y ahora casi tarde ya para su cintura, o al límite que no quiere reconocer de sus fuerzas, llegan los camiones de arena y bolsas de cemento y las piedras grises, negras y la pala. No pueden no hacer la mezcla. El balde cinematográfico legendario, mítico, con mujer cantarina que lleva el agua ídem, es para él, plano de lo concreto, castigo de omóplatos, dolores nocturnos y revueltas en la cama por 10 noches. El agua será turbia y dejará los dedos como los dedos de los muertos. Aspereza es también hablar la lengua del hombre que mira pasar las tetas y los culos mientras le revolea 50 kilos de bolsa de la calle a la vereda rota, y él apenas puede con ellas y con la gesticulación pertinentes a la escena. Al inhalar el aire agónico bajo aquella gravedad de Júpiter, algo ventila la memoria rara y las imágenes de personas con los pies cementados, arrojados al fondo del río pastoso. Le duele también en las rodillas y atrás de las rodillas en el hueco popliteo. De aquello se salvó por azar. Aquí lo castiga ahora la necesidad. No fue ayer quien regresó el espanto, sino dolor. Porque dolor es dolor siempre y comprende a todo dolor. Todo dolor hecho con iguales ingredientes. 3 de arena, 1 de cemento. ¿Cuántas piedras? ¿Agua? Poca. El esfuerzo es tan bruto que veloz también anula las malas memorias y lo sumerge en un mar del que su pala remo no lo saca. Como un castigo de mitología, cuanto más revuelve y carga baldes y los acarrea y los vacía en las futuras tumbas de las eras entre maderas niveladas, más pesa el resto. Más lejos queda la montaña de mezcla en el rincón solo de la casa futura. Por momentos asoman recuerdos ajenos, pinturas, láminas, multitud de campesinos trabajando bajo el ojo de Bruegel, desolaciones de la plaza de Italia o los enormes vacíos densos de Dalí. Como el aire del abanico que solo revuelve el mismo aire de siempre pero da sensación amable. El cuerpo estúpido sigue y sigue aunque no pueda, y atrás de los ojos, los pintores. Otros tienen dinero para albañiles y mucamas y remises. Él con la pala y colores, ella con los niños y seguramente colores. Afuera el dolor y la furia del cuerpo, adentro la batería que lucha bajo la cáscara eternamente castigada. Cuando no asoma desde el fondo el dolor más serio de la muerte. La muerte que quiere tapar no resiste él, su cara de muerte ni joven, siquiera apenas unos gestos simpáticos en pos, apenas una levedad para el recuerdo y mete su cabeza pesadez en toda la montaña de mezcla dura que no anula la muerte pequeña de la era que falta, que ya falta, entre las 5 cajas de la habitación con piso ya putamente rellenado. Una mezcla dura de concreto insalvable, indestructible, sin fisuras. Ni ayer habla. Futuro se esconde. 3.000 de arena y 1.000.000 de piedras. Viene la lluvia con su tópico de tristeza. Cala. Muestra la inmadurez, la falta de sazón, los restos verdes del albañil impuesto, que solo no puede llorar por fuera. Adentro es otra cosa. El agua precipita, fluye, no lava nada, solamente recorre todo hasta los pies, quizás atraída por el agua de afuera que atravesó el calzado con su mojadura, turbia, pastosa, de mezcla a punto de secarse y nunca seca, se renueva por pastones nuevos. Sí, todo es tópico, el muro que levanta, las piedras que le pesan, la lluvia triste, pero es el tópico de él ahora. En cada hueso ya no literario, aunque poeta sea alguna vez o novelista también sea. Hay un olor de moscas en torno a las montañas esquinadas donde la pala busca instalarlo. En el fondo de la voluntad y de la fuerza y la energía hay un destello de erguirse, de ponerse manifiesto. Es el motor inmóvil, enderezar el cuerpo y ser visto en pose de haber hecho. El macho que se sube a la colina y aúlla. ¿Qué otro grito puede hacer con tanto músculo herniado, lagañas de concreto, la muerte en la aspereza de toda la piel? Se humilla frente a los elementos. Anularse por esfuerzo traerá el olvido. Ni momentáneo, apenas pestañeo del dolor que se sigue viendo, sintiendo. Hay un árbol afuera. Quisiera ser el árbol. Fresno inmenso. Cuando con hojas, esa piel verde, oscura, rugosa que se expande hacia la luz. Si caduca ya, la madera es recogimiento, cajón de muerto vivo a la espera de otras verdes perennes por una estación. Alguna vez pensará en cómo llegar el dolor desde las nervaduras carcomidas hasta el interior centro del tronco. No puede llegar a pensar en cómo llega el dolor desde las uñas corroídas hasta el interior de sí mismo, porque a mitad de camino se desvía la atención hacia el nuevo dolor que viene, al que se produce ahora, a este que vendrá de inmediato apenas clave, violenta, no hay otra manera, la pala en lo profundo de las piedras. Una vez el piso, aunque desparejo ya listo para carpeta y tal vez cerámicos, vendrá a abrir en la pared a puro martillazo, una ventana. Antes poner la viga doble T. Y nueva montaña devendrá de trozos a moler para más pastón y más paladas en el rincón solitario esquinado de la casa futura. Todo sin plano. Únicamente plan de mudarse cuanto antes, casi como sea, lejos de la ruina prestada. Vivir allí los 6, por fin. Futuro viene con su expresión canchera de quien todo lo sabe, pero él no quiere saber nada, quiere una casa, ni el tópico de nido, ni el tópico de tumba, por unos cuantos años una casa.